Sinestesia Radio, otra forma de ver la música, otra forma de escuchar el cine. Todos los sábados, 12:30 horas, por la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Acompáñanos. Nada es eterno en la vida, porque todito es prestado. Nada es eterno en la vida, porque todito es prestado. Buenas tardes, Socorro, gracias por recibirnos, y si quisieras presentarte antes que nada. Buenas tardes, mi nombre es María del Socorro Pechmo y vengo del estado de Campeche, municipio de Jopelchen, y estoy participando en un movimiento que se le llama el colectivo Apícola Maya. Este colectivo apícola, para los que no saben qué es apícola, productores de miel, ¿no? A cultivar miel, trabajan como su ganado, entre comillas, serían las abejas, ¿no? ¿A qué problemas se está enfrentando? Hay una situación en la que cambia, digamos, el contexto en el que ustedes venían viviendo debido a la inclusión de semilla transgénica, pero ¿cuál es el problema que ustedes han venido padeciendo y cómo lo están enfrentando? Bueno, pues aquí el tema es que, pues nosotros, bueno, somos un grupo de personas que estamos ahorita colaborando en el PMR, que así se le llama, que es reducción de riesgos. Entonces nosotras estamos como también como promotoras comunitarias. Entonces, a raíz de que pues se hace un trabajo de análisis de riesgo en las comunidades, entonces sale de que pues la problemática que se está viviendo allá en Jopelchen, que es el municipio donde nosotros vivimos, pues está siendo amenazada por la llegada de la semilla transgénica. Al principio nosotros vimos el riesgo de que por tanta deforestación, por tanta fumigación aérea, se contaminaba también la miel con el polen de la soya transgénica. Entonces eso, ese análisis lo hicimos en las comunidades que abarca el programa. Y empezamos a tener reuniones colectivas de otras comunidades, o sea, de todas las comunidades que salieron afectadas. Y empezamos esta lucha porque nos dimos cuenta que pues la miel, las abejas, es muy importante en nuestras vidas porque es el sustento familiar que tenemos ahí, o sea, es el fuente de empleo que tiene la gente, porque además de que pues tienes un ingreso con la venta de la miel, no es mucha la inversión que se hace, pero además pues se cuida el medio ambiente, que es pues el monte. Entonces nosotros nos damos cuenta de que eso es importante, empieza nuestra lucha, ahí empezó nuestra lucha. Pero nos hemos enfrentado a otros problemas, pues nosotros seguimos trabajando, seguimos buscando estrategias, seguimos pues reuniéndonos, porque yo creo que para nosotros eso es esencial, que haya gentes que se organicen, porque solamente organizándonos vamos a poder salir adelante, enfrentar una problemática que estamos viviendo, y esta problemática ahorita ya se hizo más amplia, porque ahorita no solamente está el problema de la contaminación de la miel, sino que está toda la contaminación de nuestras aguas. Nosotros ahí estamos consumiendo agua contaminada, ya salieron los análisis, salieron positivas, tiene el glifosato, porque pues es lo que se le aplica a la soya que está siendo introducida en nuestro municipio. Pero además nos damos cuenta que también el uso excesivo de los plaguicidas también está perjudicando en la salud. Ya hay más enfermedades, ya hay más problemas de cancerígenas, hay problemas de los riñones. Entonces nosotros creemos pues que esos son los efectos que trae este tipo de cultivo. ¿Cuándo llega la soya y en manos de quién? O sea, ¿cómo es que la soya se expande en el territorio? Ah, bueno, pues la soya llega porque pues ahí tenemos un grupo de menonitas que llegaron en el territorio chenero. Entonces el gobierno ofertó unas tierras nacionales que ellos llegaron, deforestaron, y el gobierno les ofreció este tipo de cultivo, pues porque el gobierno piensa que con ese tipo de cultivo pues está desarrollando está desarrollando el trabajo del campo, pero nosotros nos damos cuenta de que lejos de que desarrolle, pues está frenando y está viniendo a echar a perder una vida que tenemos ahí ya establecida, porque nosotros pues tenemos una manera de vivir, porque nosotros trabajamos la miel. Podemos decir que nosotros teníamos una vida ahí diferente, porque la forma de cómo nosotros cosechamos, cómo nosotros trabajamos la tierra, pues es así como un círculo, porque si sembramos el maíz, del maíz invertimos a la miel, y de la miel a la calabaza, y de la calabaza, vamos haciendo ese tipo de trabajo para poder producir nuestros propios alimentos. Entonces ahorita el gobierno dice que nosotros estamos frenando ese desarrollo, cuando en realidad pues los menonitas que están haciendo esa actividad, pues ellos no es para el alimento de la gente, sino que ellos venden la soya, y para ellos es más caro, es más redituable. Entonces aquí nos damos cuenta que los que se benefician pues son los menonitas y algunos empresarios que están posesionados ahí en nuestras tierras, pero ese es el problema que estamos enfrentando ahorita. Prácticamente no somos los campesinos, la gente indígena que está trabajando este tipo de cultivos, sino que son los menonitas y los empresarios. ¿Y esto desde qué año comenzó a llegar y cómo se agravó? Es decir, seguramente llegaron los menonitas en algún año y entonces el gobierno hizo este programa, ¿no? Entiendo, por lo que dices, un programa de política pública, una política pública. Y entonces, ¿esto cómo fue que creció tan rápido? Ah, lo que pasa es que cuando los menonitas llegan, pues se diseña un tipo de producción, que es la producción de, se le llama ahí, disculpe, me acuerdo, se llama esa, se le puso el nombre de, ¿cómo le llama el gobierno? Es el, no es desarrollo, es la, se me fue. Es el tipo de siembra, pero es industrial. Es un cultivo de semilla genéticamente modificada, porque ellos creen que pues baja el costo de producción, pero además pues a los menonitas les cayó muy bien porque ellos todo lo ven como dinero, o sea, como recurso. Entonces ellos, en el momento en que el gobierno les ofrece este modelo de agricultura industrial, ellos se dan cuenta y ellos dicen que pues es, se van a, o sea, toman esa propuesta porque es ganar-ganar. Es poca la inversión porque ya no ocupan a la gente para el chapeo, no ocupan a la gente para la limpieza del terreno. Entonces ellos, aparte de que invierten menos, pues tienen un subsidio. Entonces el subsidio es lo que ocasiona que la gente que trabaja, que hace esta actividad, pues le apueste. Pero eso no lo hacemos nosotros los mayas, o sea, la gente indígena, la gente de los pueblos. Ese tipo de, ese modelo de agricultura industrial, pues nosotros no, pero además tampoco lo pudiéramos hacer porque pues no tenemos maquinarias, no tenemos las condiciones como para decir, bueno, vamos a tomar este tipo de producción, porque no se puede, porque ellos, pues sí, porque además el gobierno les da la oportunidad de que les dan el subsidio, pero además tienen el apoyo del gobierno porque les ofrecen maquinarias a crédito, sí, pero se los ofrecen. Entonces eso ha estado, podemos decir que eso ha estado perjudicando a las comunidades ahí de nuestro municipio. En el caso de su municipio, ¿cómo es que ustedes están enfrentando este problema? O sea, ¿qué fue lo que hicieron o qué están haciendo para detener justamente pues la expansión de la semilla, la expansión de los efectos nocivos o los efectos negativos de lo que está provocando este tipo de cultivos, este tipo de cambio, ¿no? Digamos, cultural, ¿no? También en la zona. Sí, pues nosotros cuando vimos llegar este problema, es que le digo que nos organizamos como comunidades, que vivimos ahí, que nosotros hemos estado ahí pues desde hace muchos años, o sea, no, somos natos de allá, podemos decir que es nuestro territorio. Entonces cuando nosotras pues decimos, ¿no? O sea, vimos la problemática con el análisis que se hizo en las comunidades, entonces empezamos a organizarnos las comunidades. Entonces pues solicitamos el apoyo de más asesores para que nos ayuden a enfrentar esta problemática que en ese momento estaba llegando. Entonces nosotros empezamos a buscar argumentos, pero legal. Empezamos a hacer unos monitoreos, ahora sí que clandestinos le podemos llamar, porque pues tuvimos que buscar las estrategias necesarias para que nosotros podamos nosotros decir que está llegando y que nos está perjudicando y que tenemos pruebas de que la soya está afectando en el sentido de que pues en la contaminación de la miel. De hecho, nosotros hicimos monitoreos, buscamos los plantíos, o sea, dónde están ubicados los plantíos. Fue cuando entonces llegaron pues llegó el abogado de indignación, cuando en ese tiempo el abogado de indignación llegó y nos empezó a asesorar. Entonces fue cuando nosotros interpusimos una demanda. Entonces la demanda pues se tardó mucho tiempo, lo sacamos de Campeche y lo trajimos aquí en la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Entonces aquí nos otorgan lo que es la consulta. Entonces en este momento la consulta está, pero también nos damos cuenta que esa consulta está siendo amañada, o sea, no se está haciendo como debe de ser, porque todavía sentimos que primero no nos consultaron, o sea, metieron ese tipo de plantíos sin que le consulten a los pueblos originarios de esa, pues de ese municipio. Y entonces ahí nosotros fue que pusimos la demanda, pues porque nos violaron nuestros derechos. Entonces ahorita estamos en ese proceso, pero sí, ese proceso inició desde en el 2011, fue la identificación. Entonces ya creo que en el 2014 nos otorgaron lo que es la consulta, pero pues apenas llevamos año y medio con la consulta, pero tampoco garantiza que las cosas se hagan bien, aunque lo haya ordenado la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Ahorita, a pesar de que está suspendida la siembra de la soya, está sembrado soya en nuestra comunidad. O sea, lo siguen haciendo clandestino y nosotros hemos interpuesto otras demandas, pero nada, o sea. Entonces, ¿en qué año llega la soya? La soya, bueno, nosotros identificamos en el 2011, pero en realidad no llegó en el 2011. Habrá llegado como en el 2007, 2008, porque cuando nosotros lo descubrimos en el 2011 fue porque ya estaba el problema. Entonces, nosotros identificamos este riesgo, porque se hizo los análisis de riesgo en las comunidades y empezamos a ver de qué. Pero además, hay una empresa que es Mielicera de Campeche, que pues es el que se encarga es una sociedad, entonces se encarga de exportar la miel. Entonces en el 2011 le regresan a Mielicera de Campeche como 6 contenedores de miel contaminados. Entonces fue cuando entonces se identificó el problema y fue que empezó la lucha. Y a todo esto, ustedes comenzaron con un proceso judicial, o sea, identifican el problema, digamos, hay muchos cultivos de soya, hay un territorio ocupado por los plantíos de soya, y entonces interponen esta demanda directamente, o hubo otras presiones, otras formas de presionar para detener el cultivo, antes de llegar al juicio, a un juicio. No, intentamos, en un principio intentamos nosotros dialogar con el gobierno, porque pues también sabíamos que el gobierno fue el que implementó, el que fue así como un vínculo entre los productores y gobierno. Entonces nosotras intentamos dialogar con el gobierno estatal, pero hasta ahorita no hemos podido dialogar con él porque no se ha dado. Entonces nos dimos cuenta que no podíamos dialogar con él, fue cuando empezamos entonces pues con lo legal. Y en el caso de ustedes como comunidad, como pueblo original, digamos, de la región, ¿han intentado dialogar con los menonitas o cuál ha sido, digamos, la reacción de los productores, ¿no?, de soya, que de alguna forma pues son, pues por un lado tenemos al gobierno que implementa este tipo de cultivos y este tipo de políticas públicas, pero por el otro lado tenemos a los productores, ¿no?, que son los que le entran al juego y pues de alguna forma pues sí, son parte del problema. Pues también hemos tratado de buscar, estamos prácticamente, ahorita sentimos que como que estamos agotando todas las estrategias, porque en el 2015 intentamos hacer así como una campaña para ayudar a los menonitas para que ellos también analicen y vean la problemática que está en Hopelchen, porque la afectación no solamente es para los mayas, sino que también es para los que viven allá. Entonces ellos, de hecho, los campos menonitas están asentados, o sea, las casas están en medio del territorio donde ellos cultivan. Entonces nosotros hicimos hasta una campaña para llevarles pues información documentada de otros países que han tenido ese tipo de problemas por el, ahora sí que por la plantación de la semilla transgénica. Pero pues no intentamos entrar, platicamos, dialogamos tal vez dos veces, pero después ya no, o sea, nos batearon igual porque pues no, primero no creen, no creyeron. A pesar de que nosotros le llevamos información documentada en otros países, las experiencias que han vivido allá y todo, pues no ellos no se cerraron. Entonces, hace poco que yo cuando nosotros iniciamos, cuando empezamos a llevar esas informaciones, cuando nosotros llegamos allá en sus campos, se reunieron, les presentamos videos, o sea, hicimos unas presentaciones para que ellos vean. Entonces les decíamos, les explicamos toda la problemática que pudieran tener en el sentido de, pues ahora sí que, pues de los que todavía están en etapa de reproducción, o sea, los jóvenes. Entonces, pues ahí se les enseñamos un documental donde pues los niños que nacen en esas condiciones, en ese tipo de ambientes, pues nacen con malformación, nacen mal. Entonces, cuando en eso solo se rieron y todo. Entonces, esta vez que yo vi a un menonita que él se acercó a platicar con nosotros y le retomamos esa plática y le dijimos que ya hay menonitas con ese problema, porque en Argentina hay un documental donde pues hay niños que nacen con una cabeza muy grande y con el tiempo pues tienen problemas. Entonces yo, cuando estuve yendo al hospital, yo vi a un menonita que es así, o sea, con la cabeza grande, con el cuerpo chico. Entonces el menonita me preguntó, a mí me dijo, no, me dijo, no, ¿sabías que los menonitas, me dijo, nacemos con la cabeza grande y con el cuerpo chiquito? No, o sea, yo no sé, pero al niño que yo vi no es un recién nacido, es como un niño de 3-4 años. Y se quedó, o sea, le impactó porque pues ya llegó. O sea, lo que les veníamos diciendo desde hace 5-6 años, ahorita está impactando en sus vidas. Entonces, como que el menonita con el que platicamos, como que se quedó así pensando, ¿no? Analizando, y nos llamó la atención porque él, por iniciativa de él, me gustaría platicar con ustedes en otra ocasión. Pero pues no le hemos vuelto a ver. Pero sí los impactos de todo el uso excesivo de los químicos, tarde o temprano va a repercutir en nuestras formas de vida. Regresando, esto estamos en esta otra etapa del juicio que se llevó y en el cual ustedes ganan y en el cual la resolución de los jueces a solicitud justamente también de la demanda es que como pueblos originarios tenían derecho a ser consultados antes de implementar el programa y antes de implementar la siembra. En el caso concreto de ustedes no sucede así, es una consulta extemporánea, ¿no? Digamos, es decir, los van a consultar una vez que ya está hecha la cosa, aunque tienen detenido el cultivo oficialmente, ¿no? Digamos, pero en la vía de los hechos, como decías también, no está sucediendo. Como pueblos originales, ustedes, ¿qué está sucediendo con la consulta en estos momentos? ¿Cuáles son los riesgos que ustedes encontraron? ¿Cuáles son, digamos, las dudas que les está generando este proceso de consulta? Bueno, Pues para nosotros la duda que tenemos es que nosotros con todo cómo se ha desarrollado la consulta desde que inició, pues no hemos podido ponernos de acuerdo con esas autoridades que están encargados de hacer la consulta, que es la CIBIOQEM y que es la CDI. Pero además nosotros ahorita el riesgo que vemos es que esas instancias están entrando en las comunidades, están tratando de fraccionar la organización que tenemos como comunidades originarios de nuestro municipio, que somos el pueblo maya. Entonces aquí nosotros vemos que el riesgo es que se pudiera fraccionar, porque pues ya están entrando, están hablando con los representantes, con los líderes de las comunidades, y aquí pues nosotros tenemos aquí este riesgo o este miedo, porque nos damos cuenta de que todo lo están haciendo pues en contra de nosotros, y ya no hay esa confianza. O sea, sin esa confianza nosotros no podemos estar tan tranquilos de que ellos están haciendo bien su trabajo, porque además en las reuniones que hemos tenido, en las sesiones que hemos tenido, esas autoridades se toman acuerdos que después, cuando regresan en la próxima reunión, o sea, que nos dicen, ¿sabes qué? Solo lo llevamos a analizar, las propuestas llevamos a analizar, regresamos la respuesta y la respuesta es no. O sea, vemos que todo está en nuestra contra, porque pues lo que ellos quieren es que se libere el permiso de la siembra, del cultivo. Y hasta ahora lo que han encontrado en esta consulta, ¿ha habido alguna respuesta de sí en el que entren estas autoridades a consultar, a realizar la consulta, y alguien les haya dicho o alguna de los propietarios de la tierra les diga, pues sí estaríamos dispuestos? Bueno, pues solamente hay dos comunidades. A dos comunidades han consultado por separado, porque ahorita pues el proceso es de que nosotros estamos proponiendo, o la propuesta es que la consulta sea colectiva, que sea con las 34 comunidades que está participando, y las otras dos comunidades que no, o sea, que ellos, las dos comunidades tienen un lazo muy cerca con empresarios y menonitas. Entonces ellos están rentando sus tierras a menonitas y a empresarios. Entonces por eso ellos dijeron que ellos estaban dispuestos a que los consulten por separado, porque ellos sí quieren ese cultivo. Entonces son dos comunidades. Pero hasta ahorita las 34 comunidades seguimos firmes de decir, vamos juntas. O sea, queremos la consulta con los 34 comunidades participantes. Y en todo este tiempo, si no mal recuerdo lo que me dijiste, es en el 2015 que ganan el juicio 14, y en el 2015 se comienza a implementar el proceso de consultas. No, se empezó a implementar hasta en el 2016, porque tenemos año y medio, apenas año y medio con esa consulta. Pero no hemos llegado a acuerdos, o sea, todavía no pasamos en acuerdos previos. Hemos tenido 6 sesiones y nada, y sobre todo ahorita la CIBIOQEM está ahorita retractando, porque había aceptado que los representantes que participan en las reuniones, que bueno, pues que los pusieron por sus comunidades. Entonces, pero hay comunidades que manejan sus usos y costumbres. Entonces, con esos usos y costumbres, pues es validado por la comunidad que ellos pueden representar a su comunidad dentro y fuera de su comunidad. Entonces ahorita lo que está pidiendo la Cibiogen es que él no quiere que eso, o sea, que se no quiere aceptar ese mecanismo, esa forma de vida que tenemos ahí nosotros los pueblos originarios. Entonces ahorita está tratando de solicitar, o sea, todo legal, que sea con actas, que sea. Entonces, pero pues todavía no vamos a tener la próxima sesión, a ver qué pasa. Entonces, en ese sentido, hay una mesa de negociación todavía para realizarse la consulta, sí, ¿no? Todavía. En la que todavía hay que llegar a un acuerdo. Sí. O sea, estamos en los acuerdos previos todavía. En 6 sesiones no pasamos de los acuerdos previos. O sea, no logran ellos aceptar las propuestas de consulta que nosotros pues vemos importante. Como costumbre que tienen los pueblos originarios mayas. Y bueno, entonces ahí esto nos lleva a una siguiente pregunta, que es prácticamente la última, salvo que haya otra cosa más. Ustedes como pueblos originales, como pueblos que están viviendo este proceso, que es, digamos, extraordinario, no es una experiencia que no ocurre frecuentemente en el país, por gracia y por desgracia, ¿no? Por un lado, por gracia, en el sentido que se resisten y tienen muy bien focalizado el problema y bastante bien establecidos los pasos que quieren dar, pero también el asunto es que esta consulta no avanza, ¿no? Y es, por lo que dices, pareciera evidente que la intención de realizar la consulta es solamente avalar lo que ilegalmente ya se hace, ¿no? Esta dinámica de contaminación y despojo, ¿no? De alguna forma. Pues sí, nosotros, nos sentimos a la vez contentos porque pues tenemos la oportunidad de vivir esta experiencia como pues pueblo indígena, que lo que acaba de decir que no es común. Entonces aquí nos damos cuenta que es muy importante la organización, porque si los pueblos y la gente se organiza, pueden lograr grandes objetivos, grandes, ahora sí que sueños. Entonces aquí nosotros como pueblos indígenas estamos orgullosos de vivir esta experiencia. Entonces aquí pues también ha sido también gracias a que pues hemos tenido asesores de varias instituciones, de varias ONGs, tenemos el de Indignación, tenemos a ahorita Serapaz, tenemos al SEMDA, tenemos varios aliados ahí que nos van asesorando para que nosotros vayamos haciendo paso por paso todo legal. Entonces lo que decían ahorita que sucedió algo en la consulta que sentimos que nos hizo falta estrategia, porque estábamos haciendo todo buscando hacer las cosas en lo legal, pero nos damos cuenta de que pues las instancias que están autorizados a realizar la consulta están buscando estrategias. Entonces nosotros ahorita nos hicimos una evaluación entre pueblo y asesores comunitarios y asesores legales, que son los abogados. Entonces ahorita vamos a buscar más estrategias para ver si podemos avanzar en la consulta, porque nosotros sí queremos avanzar, pero no hay condiciones porque, pues, por ejemplo, la de Cibiogen, la máxima autoridad de Cibiogen, que es la que está encargada, solamente llegó en la primera reunión y en la sexta. en la cuarta, en la segunda, tercera, cuarta y quinta, o sea, ni sus luces. Y cuando llega el día, en la sexta sesión, revoca los acuerdos que, porque pues yo no estuve, me lo llevaron para revisión, entonces ahorita vengo y no. Entonces no ha querido, no se ha querido pues hacer esa negociación de decir, ¿sabes qué? O aceptar todo lo que son las propuestas, qué vemos importante para que nuestro municipio pues pueda solucionar su problema. Y nosotros ahorita pues lo único que estamos, la lucha por el que estamos es porque nosotros estamos exigiendo como pueblos originarios mayas de nuestra comunidad, es el derecho al medio ambiente sano. Y como te decía, no había terminado la pregunta. La última pregunta es, ¿cómo ustedes, cómo miran en el escenario nacional, en el contexto nacional, este lanzamiento del Congreso Nacional Indígena, del Consejo Indígena de Gobierno y la vocera candidata? O sea, ¿qué opinión tienen o cómo le entran al tema? Bueno, pues no tenemos mucha información. Nos invitaron a participar en Chiapas, pero le digo que como está ahorita muy complejo el movimiento en el que participamos, entonces son como varios temas que hay que atender, entonces no hay mucho personal. Entonces, en esta ocasión, cuando nos invitaron para ir y conocer todo lo que se está haciendo, no pudimos asistir, entonces no tenemos mucha información. La verdad, no tenemos mucha información, pero tampoco nos cerramos, porque pues buscar aliados, formas de solucionar nuestros problemas como pueblos indígenas, pues yo creo que en todos los estados hay procesos similares a lo que estamos viviendo nosotros. Entonces, tal vez si nosotros conocemos más, pues podríamos ahí tal vez buscar la manera de cómo integrarnos y tratar de hacer alianzas. Pero no tenemos esta información. Muy bien. No, está, o sea, me parece muy interesante porque, bueno, es parte del proceso que la misma candidatura y consejo pues tiene que ir construyendo, ¿no? Es decir, ir a encontrarse con la gente, ir a ver y ver cómo se suman. No sé si queda algo más que tú consideres que se te pasó decir y que es importante, ¿no? Porque en estos momentos, en el contexto nacional, digamos, ustedes son un referente justamente en el tema del derecho a la consulta, dado el sinnúmero de proyectos que hay en casi todos los estados. Hay más de un proyecto que implica el tema del derecho a la consulta: la carretera, la mina, la hidroeléctrica, el complejo turístico, que prácticamente la digamos el modo de operación o el modo operandi del gobierno y empresarios es, pues, nosotros desarrollamos el proyecto y ya llegamos y lo imponemos y después vemos si alguien se queja. Sí, pero por ejemplo, nosotros por eso es que nosotras, cuando tenemos espacios para poder ir a podemos decir que ir a decir, a dar a conocer nuestro problema, a pedir o exigir en espacios donde hay esa oportunidad, pues nosotros vamos porque sentimos que de alguna manera, si nosotros no alzamos la voz, no nos van a escuchar y no se van a virar a vernos. Pero si nosotros tratamos de levantar la voz, tratamos de ir y tratamos de pues ahora sí que de tratar de exigir nuestros derechos como seres humanos. Yo creo que pues hasta ahorita pues yo creo que eso es lo que nos queda por hacer, porque ahí en nuestras comunidades pues nadie nos va a escuchar. Que justamente el tema de la participación de las mujeres en esta lucha, ¿no? Y tú me estás comentando esto de precisamente una de las líderes, y tú también eres una de las figuras. Bueno, pues esta ocasión invitaron a una persona, a una integrante del movimiento. Entonces ella fue al Congreso aquí en México. Entonces ella fue prácticamente ¿cómo se le dice? Cuando vas cuando te vas a quejar, o sea, cuando vas a reclamar, no, a denunciar. Ajá. Ella fue a denunciar la forma de cómo al pueblo chenero le están violentando los derechos por la CIVIOGEN y por CDI. Entonces ella pues ya llegó hasta el Senado para ir a hacer esa denuncia. Esa denuncia, y pues por eso yo digo que esos espacios sirven para los procesos, porque la gente pues se entera, y también recibimos apoyo de otras organizaciones, se van sumando más personas para apoyar y sacar adelante este tipo de injusticias que se hacen en los pueblos pues indígenas. ¿Y la participación de mujeres, qué tan importante es? Porque en algunos otros lugares, bueno, en Chiapas, ¿no? Digamos, el tema de la participación de las mujeres es muy importante, pero al mismo tiempo, por ejemplo, no tienen derechos de propiedad de la tierra, ¿no? Y entonces es un poco como complejo el asunto de la participación de mujeres, porque por un lado defienden la vida, ¿no? Y defienden la sobrevivencia de sus pueblos, y defienden el derecho a la tierra, el derecho al ambiente, el derecho a participar, pero también son madres, son compañeras, y viven esta situación compleja de no poder aspirar a ser propietarias de la tierra. Sí, bueno, pues yo creo que ahí ya es costumbre de los pueblos indígenas, porque pues hasta donde yo tengo conocimiento es que las mujeres no pueden tener tierras, no tienen acceso a las tierras, solamente cuando son por herencia. Entonces, cuando es por herencia, que se lo deja el papá o cualquier ejidatario, entonces ya se pasa a ser ejidataria, pero antes no. Pero además, pues también la reforma agraria tuvo que contribuir también a eso, porque cerró, o sea, en todos los pueblos, en todas las comunidades, pues todos los que lograron entrar como ejidatarios, pues son ejidatarios, y se cerró, o sea, ya no entra ni sale nadie, al menos que sea por herencia. Entonces aquí las mujeres, a pesar de eso, pues nosotros nos damos cuenta que las mujeres están incidiendo también en políticas públicas, por ejemplo, porque levantan la voz, porque van a presionar, porque van a pedir que las respeten también, porque ahorita en nuestro caso el hecho de que seas una mujer como que te quita peso, pero en nuestro caso podemos decir que se están formando más líderes mujeres que salen a, a espacios públicos, a declarar, a gestionar. Entonces, ahí ya es un gran avance que tenemos. Pues también es, podemos decir que, por eso le digo que la experiencia que estamos viviendo en este proceso, para nosotros es algo bueno, porque pues no sabemos qué va a pasar con la consulta, pero pase lo que pase, pues esa experiencia que ya tenemos, los pasos que fuimos dando desde que inició hasta donde llegue, pues esa experiencia nadie nos los va a quitar. Entonces nosotras como mujeres también, pues nos sentimos contentas y orgullosas porque por lo menos podemos hacer y poner ahí un granito de arena para que nuestra condición de pueblos indígenas cambie. Sinestesia Radio, música, cine documental y muchas otras cosas más, todos los sábados a las 12:30 del día por la 99.1 Frecuencia Libre Radio Ciudadana.